Buenas tardes. Qué gozo poder estar juntos, ¿verdad? Sabes que hay alguien que se goza mucho más. Nosotros nos gozamos viendo a los hermanos que estamos unidos, pero hay alguien que se goza mucho más, que es el Espíritu Santo. Dios mismo viendo a sus hijos juntos, alabando, adorando y principalmente buscando la luz del entendimiento de su palabra, porque la palabra es muy clara, dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Quién es su pueblo? Sus hijos. Todo aquel que le oye, todo aquel que la recibió en su corazón. Y muchas veces nos ha pasado, y casi seguro, que cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nos entregamos por fe y confiando en aquel que vino y murió por nosotros y por nuestros pecados. Pero estábamos totalmente en desconocimiento de la palabra, porque estábamos en el recién que nos presentaban la persona de Jesús, y nos presentaron a esta persona y nosotros le recibimos, pero él, hasta que no se da a conocer a nosotros, como su palabra dice que él comienza la obra, nosotros no le podemos conocer. Pero por su gracia, por su regalo, él se presenta en nuestra vida y nosotros tenemos aquella fe y confianza en aquel que vino y resucitó el tercer día y que va a venir nuevamente. Y nosotros un día abrimos nuestra boca confesando que este era el Señor para toda nuestra vida y creímos en eso. Eso no nos hace tener conocimiento de la palabra aún, nos hace confiar. Sencillamente fue por fe, confiando en él. ¿Quién vio Jesús? Nadie. Yo no lo vi nacer, no lo vi crecer, no le vi predicar, no le vi morir y no le vi resucitar. ¿Qué es lo que provoca en nosotros confiar en aquello? Es la fe, esas dos letras que son el todo del Evangelio, la columna vertebral de todas las cosas. Es la fe, que significa el confiar, confiar como un niño, y así lo hicimos. Pero estábamos todos en desconocimiento de la palabra. Yo, cuando me entregué a Jesucristo, no conocía su palabra. Solamente pasaba por encima de esto y montones de cosas me parecían hasta ridículas por falta de conocimiento. Ahí recién era el primer paso, querer nacer de vuelta. Pero lo importante no es el querer nacer. Lo importante de todo es el poder crecer. Entonces, cuando uno crece, va teniendo conocimiento, estando junto a su padre. Cuando nosotros éramos bebés, nuestro padre nos tendría upa, nos agarraba a alguien o cualquiera, nosotros no entendíamos todavía eso, hasta que empezamos a tener conocimiento. Y seguramente que cuando tú eras bebé o que eras un niño que ya entendías un poquito, llorabas por estar en los brazos de tu madre o de tu padre. Ya teníamos el conocimiento de la paternidad y del deseo de estar con cierta persona. Y así vamos creciendo nosotros en el Evangelio. Alguien nos presenta a Cristo. A veces hasta nos reímos, a veces podemos venir por dolores, por venir por enfermedad, venir por un vacío, venir por tristeza, puede venir por cualquiera de todos los caminos en cual a veces Dios mismo lo provoca. Así dice en Isaías 45:5. Provoca en nosotros tempestades y problemas, y ahí llegamos nosotros a buscar a Jesús, el único mediador, Jesucristo. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a deslumbrarnos, como decía el pastor, a alabarlo, a decirle cuán grande eres. Ahora me doy cuenta, ¿quién hizo esta tierra? ¿Quién hizo aquello? ¿Quién hizo lo otro? ¿Cómo era posible de tanta perfección? Ahora lo entendemos, que viene del perfecto. Es imposible creer de los Big Bang, de la ciencia, de lo imperfecto, de un golpe, de un accidente. No pueden venir las cosas perfectas. Acá hay un creador. Tan solo mirando al mundo y vemos las hojas, las mariposas, todo ese mecanismo generalizado en toda esta tierra, todo lo creó él. Y dentro de esa creación estamos nosotros, creyendo en aquel. Hasta ahí empieza el conocer de Cristo. Estos hombres que quisiera compartir con ustedes en San Marcos 9, versículo 11, 9, 11. Vamos a ir puntualmente a los lugarcitos, dos o tres lados, para podernos encontrar con alguien que eran sus discípulos, que estaban con él, que estaban realmente maravillados de una transfiguración, de ver las cosas y las maravillas que le había mostrado Jesús. De tal manera que aquellos, Marcos 9, versículo 11, ayuden a los hermanos que no lo localicen. Es importante esta pregunta, porque esta pregunta que hicieron los discípulos es una pregunta que estaba dentro de la ignorancia, pero no total, sino que ellos habían por oídas, habían escuchado en la palabra, habían escuchado seguramente leyendo o alguien que había hablado del Antiguo Testamento, porque todavía el Nuevo no estaba escrito, sino que se iba dando a medida de todas las cosas que ellos iban pasando. O sea que esta pregunta que le hicieron a aquellos discípulos, en el 9:11 dice así, le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas? ¿Por qué? ¿Qué es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él y le dijo, Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Con mucho cuidado hay que tomar estas cosas, porque nosotros sabemos claramente que habían dos tipos de personas rodeando en aquellos tiempos a Jesús. Eran fariseos, que eran conocedores de la palabra, de la ley, y saduceos, que creían en la reencarnación. Pues nosotros sabemos claramente que no hay reencarnación, sino que lo que hay es resurrección. ¿Estamos claros ahí? Ahora bien, si estamos claros que no hay reencarnación, y Elías hacía mucho tiempo que había sido llevado por el torbellino, ¿cómo es posible que Jesucristo mismo dijo que Elías ya estaba y ya había venido? Por lo tanto, él hablaba de Juan el Bautista. Ahora vamos a, ya tenemos claro que no hablamos de reencarnación, sino que hablamos del espíritu que tenía Elías. Vamos a ver qué tipo de espíritu tenía Elías. Elías era un hombre de poder, un hombre que conocía a Dios a través del fuego, del viento, de la lluvia. Era fervoroso. ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué espíritu podamos tener? Ese espíritu fervoroso, ese espíritu tajante, neutral a todo y seguro. ¿De quién hablaba? Entonces, en ese tiempo estaba Juan el Bautista, y vamos a mirar las características que tenía Juan el Bautista y a lo que se asemejaba a este Elías, que no estaba, sino que el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista, y era necesario que él estuviera primero. ¿Para qué? Ahora vamos ahí. Nos movemos y vamos a Mateo, tres, en la predicación de Juan el Bautista. A ver de qué hablaba este varón, cómo hablaba este varón y de qué manera estaba el fuego de Elías, el poder de ese espíritu dentro de este Juan el Bautista. Dice así, Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza tus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. y su comida era langosta y miel silvestre. Momento ahí. Si, no se pierdan, marquen esa hojita ahí un segundito. Vamos a volver a repetir esto para ir viendo la similitud de este varón, Elías, con Juan el Bautista, y derribar lo que es reencarnación, sino autoridad y poder. Volvemos de vuelta en el 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, prepara el camino, endereza su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Quedó ahí. Volvamos. Ahora sí, vayamos al Viejo Testamento para que se cumpla toda la palabra, porque toda la palabra es para aprender. Segunda de Reyes 1, amén. Si no, vayan escuchando. Después yo les dejo los versículos marcados, porque hay unas vueltitas acá que hay que dar, pero solamente por el hecho de ver la relación que había entre Juan el Bautista, por qué el Señor dijo: más yo digo que Elías ya vino. Si nadie lo vio a Elías, vieron a Juan el Bautista. Y él dice, más hablaba de Juan el Bautista. Acá en el 1:7, en Segunda de Reyes, dice: entonces él le dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraste y le dijo tales palabras? Y ellos respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía su lomo con un cinturón de cuero. No se preocupen en buscarlo, yo les dejo los textos. Vayan escuchando, que es importante que entiendamos esto. Se vestía igual. Y dice que aquel había venido también con ese poder y esa autoridad en hablar. ¿Qué está sucediendo en este tiempo? Vamos a llevar un poquito para ver por qué era necesario, como dijo el Señor, de que era necesario que ese espíritu de Elías estuviera antes de que él viniera. Fíjense, hermanos, que en el Mateo 3, volviendo ahí, cuando dice, después que estaba vestido de pelo de camello, en el 5 dice, y salía él a Jerusalén, todo Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras, le decía. Era, parecería en apariencia, grosería. Si está permitido que Dios lo dejó impreso en el libro, en su palabra, que le dijera tal cosa, más hasta el propio Jesús le decía: ustedes son hijos del diablo mismo, son sepulcros blanqueados, blanquitos por fuera y podridos por dentro. Fíjense en ese diálogo. No quiere decir con eso que el Señor dijo: ustedes tienen que venir hablando de esa manera. No, era un momento crucial de que se estaba introduciendo Jesús en ese tiempo, y en cual se había topado con este tipo de personas, de fariseos y de saduceos. Pero nosotros estamos antes de la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto estamos de acuerdo con eso? ¿Ya vino el Señor Jesús? No. Así que estamos esperando la venida del Señor Jesús, que va a ser un día, el día terrible para toda la humanidad. No para nosotros, porque cuando Él venga, nos lleva. Pero después viene el gran juicio y castigo acá en la tierra. Así que viene un día terrible. Eso se cumple en Malaquías. En Malaquías 4:4-5, acordado de la ley de Moisés, de mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, que yo os envíe un profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estamos viendo que se está desarmando todas las familias, las sociedades, el desamor. Estamos viendo todas esas cosas. No era que son, no quiero que parezcan cosas que se están diciendo repetitivas, pero es necesario remover en nuestro corazón, en nuestra mente, que no pierdamos el tino de la postura en cual tiene que estar la iglesia. ¿Cuál es la postura que tiene que estar la iglesia? Es necesario, esa palabra, es necesario que antes que venga el Señor, estamos esperándolo, que la iglesia tenga un espíritu ferviente, de fuego, de meterse a hablar la verdad, aunque perezcas o padezcas por el nombre de Jesús. Este enfriamiento que hay en las iglesias es porque no está el espíritu de Elías. Hay un espíritu pasivo, permisivo, un espíritu lisonjero, un espíritu del anticristo, porque está preparando todo esto. Esto es la apostasía. Pero cuando nosotros hablamos con propiedad, autoridad, diciéndole, informándole a todos que el día que viene es terrible, ¿para quién? Para que no tenga Cristo, pero es necesario ir, y dijo acá, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Cuántos hijos nuestros están alejados? El enfriamiento, ¿cuántos padres se alejan de los hijos? Todo ese enfriamiento, todas esas cosas, no es, son casualidades que le estén sucediendo. Ese es lo que está sucediendo en este tiempo. Así que todo lo que dice acá Malaquías 4, versículo del 4 al 6, es todo lo que hay que hacer. Y el encargue realmente de la iglesia es tener un espíritu de fuego. Ustedes no han visto que yo hablo y escucho mucho. No sé si les pasa a ustedes que escuchamos de bautismo. Y es hermoso que la gente dé ese primer paso. Hay un bautismo de agua que lo hace el hombre. Juan el Bautista bautizaba. Él dijo claramente, yo lo bautizo en agua. Pero el que viene lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero el fuego no se ve. ¿Qué pasó con aquello? Aquellos discípulos con miedo, escondidos, ellos estaban preguntando con su ignorancia. Hasta que no llegó el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando dice que hablaba de lenguas de fuego, no son fueguitos arriba de la cabeza, eran lenguas de poder. Ellos hablaban en diferentes idiomas, adorando y diciendo y amando y hablando de tan grande verdad. Con diferentes lenguas, eran lenguas de fuego, eran lenguas de poder, de tal manera... que se levantó el mismo Pedro, aquel Pedro que lo había negado, aquel Pedro asustado, aquel Pedro acorralado dentro de la ignorancia. Cuando el Espíritu Santo lo toma, el fuego del mismo Espíritu de Dios, se levanta a Pedro y se convierte en 3,000, habla de vuelta y se convierte en 5,000. Ese es el fuego que se está necesitando en este tiempo, en cual no está. Parece que nos bautizamos en agua y nos conformamos. Bien dado ese paso, porque hay que darlo. El mismo Juan el Bautista estaba tan seguro que era el fuego que se tenía de lo que él estaba hablando, que ya le parecía, Señor, yo debo de ser bautizado por ti. Él había entendido qué bautismo estaba esperando Juan el Bautista. El fuego es necesario, le dijo, que se cumpla la ley. Y nosotros cumplimos las cosas cuando nos bautizamos en agua. Pero eso lo hace el hombre en el nombre de Jesús. Pero ningún hombre en esta tierra puede bautizarte con el fuego, con la autoridad, con el poder. Aquello, tenemos un padre que es celoso de sus hijos, pero los hijos parece que no son celosos del padre, sino que cualquier cosa le sirve, cualquier adoración le sirve, adorando vírgenes, adorando estatuas, que tienen ojo, no te ven, tiene boca, no te habla. El Señor vino que entiendamos. Por eso el pueblo muere, perece por falta de conocimiento de la verdad. Pero cuando nosotros, el fuego de Dios nos toca adentro, nos quema, nosotros hablamos de la palabra, y hablar de la palabra es tener problemas con tu familia. Dijo el Señor, yo no he venido a traer paz, pero la iglesia busca la paz, la reunión de montones de gente. El Señor dice, yo no vine a hacer eso. Qué bueno es que todos estén en Cristo. Pero cuando uno está en Cristo, dice que cinco serán de una familia, dos para un lado, tres para el otro, el padre contra la hija contra la madre, y todo así. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios, aquella seguridad, aquella experiencia que tú has tenido en el conocimiento de la verdad, vos vas y proclamás en tu casa, decís las cosas como las deben de hacer, y no te hacen caso, y no reciben la palabra de Dios. Entonces ahí comienza la persecución primaria en nuestra familia. Pero también, el juicio también comienza en la familia. Nosotros hoy estamos pasando de repente persecución, estamos sufriendo la sana doctrina. Si es tan sana, ¿por qué se sufre? Se sufre porque cuanto más dice la verdad en tu casa, cuanto más proclama la verdad, cuanto más tratas de abrirle los ojos a aquellos que están esperando no sé qué, quién les enseñó a huir de lo que se viene. Entonces nosotros vamos con el poder de Cristo y el Señor pone palabra a nosotros, nos da entendimiento, pero eso es todo porque el Espíritu Santo está en nosotros. Te da entendimiento, te da sabiduría, pero se necesita el fuego interior. Nosotros debemos de tomar de este fuego. No se olviden, hay palabras que yo hace tiempo que no las escucho, pero el Señor a los tibios los vomita. Quiere decir que no hay un fuego en ti. Prefiero que seas caliente, prefiero que seas frío. Pero si sos tibio, que no estás ni para un lado ni para el otro. Hoy estamos en una iglesia tibia. Sepa que las iglesias tibias, las personas tibias, Dios las vomita. Yo quiero que seas un hijo realmente, que te goces de ser mi hijo y que me escuches y que diga lo que yo te digo. Pero no que, no sé, tal vez yo voy a pasar un rato, un retirito por ahí, abajo un árbol, hablando pavadas. El Señor no te mandó eso, estás perdiendo el tiempo es corto y malo. Lo importante de todo esto es decirle y pedirle al Señor, Señor, dame de ese fuego de Elías, dame de ese fuego que Juan el Bautista había tomado. Es el espíritu de aquel Elías dado por Dios, ese fuego, ese deseo. De tal manera dice que Elías, porque hay un, se predica de que Elías le tuvo miedo a una mujer, porque le dijo, Jezabel, ahora a ti te va a pasar lo mismo. Y todo el mundo predica que aquel hombre se asustó y se metió en una cueva. Pues no es así. Él se metió en una cueva porque pensó que era el último que quedaba. Era un celo por Dios. Él venía de... ¿Qué le iba a tener miedo a nada? El hombre recién venía de desgollar a 400 profetas de los Baales. Él no le tenía miedo a nada. Era un hombre de valor, porque Dios le da un espíritu de valor, no de cobardía, y de poder. Entonces, ¿cuál era el espíritu que tenía Elías? El espíritu que tenía Elías era un celo vivo por Dios, así dice. Señor, tuve un celo vivo. No dice, tuve un miedo bárbaro. Él dijo, tuve un celo vivo, Señor, porque soy el último que queda. Y yo quería pelear hasta el final con esto. Me escondí para que no me vieran, para que no me mataran, porque soy el último que quedo. El Señor le dijo, no es así. Ve adelante, porque tengo gente que no se ha doblado a los Baales. No era miedo lo que tenía Elías, era celo de Dios. Y dice, no, porque le tuvo miedo a la mujer. No le tuvo miedo a ninguna mujer, ni a ningún espíritu. Él tenía el espíritu mayor. Él sabía con quién caminaba. Pero tenía celos. Y ese es el celo que nos falta hoy. Un celo de Dios. Si nuestro padre tiene celo con sus hijos, ¿por qué? Porque no quiero que le digas padre a nadie. Porque yo soy tu padre. Tampoco yo quiero ser hijo de cualquiera. Quiero ser un hijo de mi padre. También debemos tener ese celo. También debemos de tener que cuando dice, oh Jesús, es un profeta, es alguien bueno. Nosotros sabemos claramente como Pedro dijo, no Señor, tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres el Cristo. Tenemos que tener esa certeza, esa seguridad. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Y sabe lo que pasamos por predicar la verdad. Es un tiempo que hasta se cuidan de predicar la verdad para que la gente no se vaya, porque quieren quedar bien con el hombre. Y Dios te dice que es conmigo que tienes que quedar bien. Porque yo soy el que te pongo la palabra en tu boca. Porque tú eres, cuando yo te tomé a ti, tú me recibiste, tú eras un ignorante. No es un insulto ser ignorante. Tenías desconocimiento de todo, pero yo comencé una obra en ti, no para que la guardes debajo de una mesa, sino que seas luz, que vayas, que prediques, que digas la verdad, a pesar de que te humillen, a pesar de que muchas veces te puedan lastimar, aún matar. A pesar de todo, a ninguno de estos dos le importó nada. Juan el Bautista no tuvo ningún miedo ni pensó que no era el que tenía que esperar. Solo quería asegurarse antes de morir. Solo quería asegurarse. ¿Qué hizo este hombre para asegurarse? Le fue a preguntar. Señor. Dice que mandaron unos discípulos a preguntarle a Jesús, diciéndole: Señor, ¿es a ti que esperábamos o te vamos esperando a otro? Jesús le dijo: los muertos son resucitados, los enfermos son sanados, los ciegos ven y los ciegos espirituales ahora ven. Aquel hombre murió en paz, sabía que venía la muerte de él. Así Pablo también reconoció que venía su muerte y le dijo a Timoteo: ya estoy pronto para ser ejecutado. Pero no le hablaba con el temor, sino le decía de una manera como diciendo: Timoteo, no pare de hacer esto. Te suplico que sigas predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pablo te entendía fervientemente. Pablo sentía el ardor, el quemor de su palabra. Quemaba a Pablo todo eso. De tal manera que cuando él veía las idolatrías que dice la palabra de Dios en los hechos, dice que le quemaba dentro. Hoy en día no nos quema tanto. Dicen cualquier cosa de las cosas de Dios y ya nadie habla a favor del Padre. ¿Tienen miedo de que los echen de las iglesias? No es nuevo eso. No es nuevo eso. Cuando Jesús sanó al ciego, los padres no hicieron testimonio de ese tipo de cosas, porque tenían miedo, dice la palabra de Dios, que lo echaran de la sinagoga. No es nuevo esto. Hoy en día parece que si estamos bien con el pastor y hacemos los mandados, limpiamos la iglesia, estando bien con el pastor, está todo bien. Pero hermano, la palabra dice esto: a mí el pastor me dijo tal cosa, pero la palabra dice, él tendrá que dar cuenta. Es una ignorancia eso. Si nosotros tenemos la palabra profética más segura, ¿por qué escucha a la voz insegura de su pastor? Porque si un pastor que está seguro, él tiene que hablar a través de lo que dice la palabra de Dios. Hace muy poco tiempo se predicó sobre que en Apocalipsis 22, 28, 29, en el final dice: aquel que ponga o saque, yo lo borro del libro de la vida. Ojo con eso. ¿Qué le dijo hoy? ¿Qué le está diciendo? Si tú mueves una cosa u otra o dices cosas que yo no digo, como dice en Ezequiel, más Dios dice y Dios no dice, y ellos dicen que dice, es una falsa profecía de todo, falsa palabra. Entonces cuando tú mueves las cosas o agregas cosas o sacas cosas, yo te voy a venir con las plagas encima tuyo y te voy a borrar del libro de la vida. ¿Creen que todas estas iglesias, los pastores, no van a tener que dar cuenta? Pero no solo el pastor va a tener que dar cuenta. Tome este versículo: Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, para que te salves tú. ¿Quién es tú, Timoteo? Y lo que te escuchan. ¿No se salva ninguno de los dos? ¿O se salvan tanto el que habla como el que escucha? Porque si predicamos o enseñamos cosas que están fuera de aquí y a ti te son cómodas en tu vida, en la carne te son cómodas, vos te vas a quedar en el lugar donde te es cómodo. Pero cuando la palabra de Dios te acusa, te toca, uno reconoce que están las cosas mal, pedimos al Señor que en un momento dado nos controle, que nos lleve, que nos regule, que nos dé fuerza, pero sabemos que estamos mal parados. Tenés una posibilidad. ¿A qué apurarse? Pero tenés una posibilidad. Estás entendiendo que estás mal y lo podés cambiar. Pero si yo te digo que estás bien lo que estás haciendo, te estoy diciendo lo mismo que le dijo Satanás a Eva desde el comienzo. Eva sabía la palabra, Dios dijo que todos podemos comer menos de esto. Sabía. ¿Quién le enseñó? El hombre. Sabía. ¿Qué le dijo Satanás? Mentira. No moriréis. ¿Pero qué estaba pasando en Eva? Estaba maravillada de aquellos. Veía que ese era un árbol codicioso, agradable a la vista. No son esas cosas que están predicando, cosas codiciosas. Te llenan de codicia. Más te dicen que si no pones esto no vas a tener aquello. Que un cristiano no puede ser pobre. Que tú eres el hijo de Dios, que Dios es el dueño del oro y de la plata. Por lo tanto, tú sos un heredero del oro y de la plata. El Señor me dice que soy heredero celestial, que estoy esperando la nueva tierra de Jerusalén, la nueva Jerusalén. Pues me predican de la vieja Jerusalén. Yo estoy esperando tierra nueva y cielo nuevo, pues ellos me predican la tierra que fluye leche y miel. Pero ya pasó eso. Hoy tenemos la esperanza y de la venida del Señor, pero tenemos que tener el fuego de predicar sin esperar nada en esta tierra. Porque los premios, los gozos, las coronas, las tiene el Señor aquel día, cuando tú llegues delante de Él. Y Él va a ser el que va a secar tus lágrimas. Él va a ser el que te va a volver a hacer sonreír. Él va a ser el que te va a dar el amor que no tenés aquí. Él te va a dar el reconocimiento de lo que has hecho. No el hombre, porque esto está manejado por el mismo enemigo. Y se ha metido el diablo dentro de las iglesias con todo ese tipo de enseñanza. Son enseñanzas satánicas, porque te alejan de Dios. Y cada vez hay más gente. ¿Por qué? Porque ellos están buscando las cosas que le hacen disfrutar en su carne. Están buscando prosperidades, están buscando un montón de cosas que nada llevan. Pues las cosas que se llevan, que es la fe, la confianza y el término de su vida, poder estar en el regazo de la fe, en los brazos de Abraham. No les importa los brazos de Abraham. Lo que quieren es una camioneta. Abraham, la puerta. Abraham, la puerta de esto. Abraham, la puerta de los negocios. No le importa el Abraham, que es el de la fe. Por eso es el tema. Pero como a la carne le gusta, dice, no entres en esa iglesia. No vayas ahí. Son muy religiosos. No. Esos están siempre diciéndote lo que está mal. ¿Qué quieres? Miren, hay algo que a mí me llama mucho la atención en la gente que va a buscar a Dios para hacerse rico. Los hombres de la tierra más ricos en los negocios no tienen a Dios. ¿Ustedes saben? ¿Saben que no necesitan a Dios para hacerse rico en esta tierra? ¿Cuántos conocemos gente incrédula? Más tienen a Dios como nada. No van, no precisan de Dios, ellos mismos lo dicen. No necesito a Dios. Ellos son sagaces para el negocio de este mundo. Se irán al infierno, pero no están buscando. Miren, me creo, a mi vista, a mi manera de pensar humanamente, me causa menos dolor y menos, no sé, algo me sucede. De las personas que no tienen a Dios, no molestan a Dios, no hablan contra Él nada, sencillamente viven esta vida, se hacen ricos y viven, engordan hasta que los ojos les salen de glotones y mueren, pero no molestan a Dios. Pero estos que dicen que se llenan, que van a las iglesias a buscar las cosas, buscando las cosas, usando al nombre del Señor Jesús en vano, que no les importa y pisotean la sangre de Cristo con tal de que les salgan las cosas como ellos quieran. Eso es más repugnante que aquel que ni siquiera va a la iglesia ni toca nada y hace su dinero por las de él. Allá él. Pero esto parecería que tuvieran doble condenación. Porque tiene más posibilidades aquel que no conoce a Dios que este que conoce a Dios y le busca por otras cosas. Le dice el Señor, más vale que no me hayas conocido, que me hayas conocido y me hayas desechado. ¿Y saben? Que hay hermanitos, entre comillas, que se creen que no son desechados porque están adentro de la iglesia. No lo desechó el pastor. No lo desechó el hermanito que tiene al lado porque tiene el mismo espíritu, los mismos deseos y las mismas ganas de tener las mismas cosas. Por eso estos fraudulentos, estos falsos profetas que lo único que hacen es hablar de dinero, aquello es una... Es impresionante, yo cuando veo estadios llenos de todas las personas adorando al mismo mamón y dicen que es en el nombre de Jesús. Y veo todo eso y me pregunto, digo, Señor, ¿por qué tu palabra, que podemos enseñar o hablarla la palabra, no hay tanta gente como en aquello? Es claro, es que el espíritu de este mundo no es el espíritu verdadero de Dios. Dios vino para todos y a todos los ama, pero no todos le siguen. Siempre muchos son los que se pierden, muchos son los que no encuentran la puerta angosta, muchos son los llamados, pero 100 veces pocos son los escogidos, pocos son los que lo hallan, pocos son los que se salvan, siempre son pocos. ¿Crees que seremos nosotros la diferencia? Van a ser pocos los que vienen a buscar la verdad. Pero la verdad hay una cosa: aquellos están presos en la esclavitud, en el pecado, en los deseos del dinero y todo eso, que eso es idolatría. Es una verdad falsa porque no es verdad, es una mentira disfrazada. Pero la verdad que hoy escuchas es la verdad que a ti hoy te hace libre. Haga lo que te hagan en esta tierra, sos salvo. Estás creyendo en aquel, reconociendo y conociendo. No hubo nadie. Acá hay dos personas preciosas, principalmente la del Señor. Es Jesús. Nació en un establo. ¿Usted le parece que el Hijo de Dios nació en un establo? Estos nacen en los palacios. Usted le dice, ¿quieren ver vestimentas delicadas? Vayan a los palacios. ¿Qué pensaba que iban a ver? ¿Una caña que la lleva el viento para donde quiera? No. Estar firme, plantado en la palabra de Dios. ¿Qué vinieron a ver? Y esto, lo que vienen a ver son esas cosas. Gente de buenas vestiduras. ¿Qué irán a decir? Predicando con una remera con letras. ¿Qué les parecería a ustedes si en este momento estuviera Juan el Bautista con un pedazo de camello y comiendo miel silvestre? Ustedes podrían decir, miren la vestimenta que tiene. Tengo una noticia para darte. Jesús dijo, no hay nadie nacido de mujer, nadie más grande que Juan el Bautista. Nadie hubo. Porque los de vestimenta delicada los sientan adelante. Pero si viene alguien menesteroso, arruinado, sucio, lo ponen en el fondo como queriendo cubrir. Pero, por favor, a ellos hay que ponerlos en el primer lugar, porque de ellos es el reino de los cielos. Y a eso hemos venido. Hoy se llenan la boca diciendo, voy a trabajar totalmente para el Señor, entonces ya dejo de trabajar, dejo de hacer esto o lo otro. Está muy bueno de que tuvieras tiempo completo para el Señor. Pero ustedes ven que todos esos que están a tiempo completo derivan todo. Llega un momento que van de lindo los domingos a predicar y a juntar la platita y se van, porque le dieron a otro el trabajo. Bienaventurado aquel que está limpiando baño en este momento. Bienaventurado los que están en la calle predicando. Pero lo importante de todo es que predican la verdad, porque si no, te estás desgastando. Te están desgastando. Yo cuando veo testigos de Jehová con ese orden, con esas vestimentas, esas polleras largas, parecen cristianos, que van de dos en dos, que ponen dinero para sus libritos, que están todos, así que vos los ves que parece que siempre está todo bien, que ellos defienden una mentira. ¿Cómo defienden la mentira y nosotros no defendemos la verdad? ¿Cómo ellos andan y visitan y se meten por todos lados y nosotros no lo hacemos? Ellos, teniendo la mentira, trabajan, son ordenados. Nosotros, que tenemos un Dios de orden, somos desordenados, tibios, sin importarnos. Y bueno, el Señor lo arreglará. Y bueno, ellos ya pagarán. Y dejando todo y derivando todo. Hermanos, que el espíritu de Elías, de poder, de autoridad, de fuego, esté en nosotros. A partir de hoy, que podamos entender que no va a ser fácil. Vas a sufrir. ¿Por qué vas a sufrir? Porque el mundo te va a hacer lo mismo que le hizo Jesús, y así se cumple la palabra. Si a mí me lo hicieron, dijo el Señor, a ustedes también se lo van a hacer. Lo van a desechar. Y yo le dijo el Señor, ustedes irán y estarán como corderos entre lobos. Hay bastantes lobos, ¿conocen lobos? Hay bastantes lobos. Hay jaulas de lobos, manadas de lobos, pero hay pocos corderos, cada vez van quedando menos. Y cada vez usted lo va a ver más peladitos los corderos porque los esquilan. Cada vez usted va a ver los corderos que los heridos ya están muertos porque no les importó ir a las heridas de aquel corderito, de ungir, de ponerle aceite arriba a las heridas. No les importó porque no hay lana. Ellos esquilan. No han hecho iglesias, han hecho corrales. De tal manera que si tú te vas del corral, te maldicen. Si tú te vas de esta congregación, te va a ir mal. Como que le perteneces a ellos. Nosotros somos un cuerpo y somos el cuerpo de la iglesia. Es que el Señor viene a levantar. No importa que levante dos de aquí, tres de allá, que te agarre caminando o aún que te agarre durmiendo entre los muertos. Hay poder en el nombre del Señor. Y hay verdad en la palabra de Dios. Nosotros estamos creyendo en el Cristo resucitado. Y así como Él fue resucitado, nosotros también seremos resucitados. Es el único que te puede levantar. No va a venir San Pancracio. No va a venir María. No va a venir la Señora de Fátima. El que va a venir es el que murió y derramó la sangre por ti, que pagó sus pecados. Ese va a venir con voz de trompeta. Y aunque estés durmiendo, te llamará por su nombre, te levantará. Y en el aire terminará la obra que Él comenzó. Oh, Señor. Eres precioso, Señor. Esto se viene feo, hermano. Vayan preparando sus casas. Porque después va a ver que ahí solamente predicar, así como comenzó esto, va a terminar. Escondidos, aquellos andaban en cuevas, perseguidos, y así va a ser. Pero va a llegar un momento que todos aquellos que quieren irse al infierno en camioneta van a venir a buscar, en chacleta van a venir, a buscar la palabra de Dios, la salvación, la necesidad imperiosa de conocer la verdad, porque ellos también van a querer ser libres. Tenemos que estar preparados porque en plena persecución a usted le va a venir más deseo, más ganas, más poder. Como aquellos hombres que tiraban en el Coliseo, tiraban 10 a los leones, venían 100, tiraban 100 y 1000 proclamaban ser hijos de Dios. Se multiplicaban. ¿Quién era? Era el Espíritu de Dios quien le daba el impulso que nos tiene, que necesitamos hoy y que Dios nos pide que hagamos. Basta de tibiezas. Debemos de ser fríos. ¿Qué significa? Ser frío no es estar lejos de Dios. Es ser refrescante para el hermano cuando anda mal. Una palabra de aliento, un abrazo. Tu palabra me trae frescura a mis huesos. Eso es que ser frío. Señor nunca puede decir, te prefiero frío, porque si tuvieras frío, estarías muerto. El Señor dice, te prefiero que seas una persona que lleve refrigerio a tu hermano cuando se sienta mal, porque no está enfermo. No es orar por su sanidad. Está angustiado, está mal. Y tú vas y le llevas un refrigerio con su palabra. Te quiero caliente, porque una persona caliente, sana, liberta, va con poder de la palabra. Te prefiero frío, te prefiero caliente, pero tibio. No sirve ni para una cosa, ni sirve para la otra. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Nosotros debemos de dejar salir de ese cuadro de los tibios y ser fervoroso y ser refrescante con la palabra, con la verdad. Que te salves tú y los que te escuchan. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Y esta palabra, Señor, nos dé aliento. Y así como tú dijiste, es necesario. Señor, esto no es una opción. Es una necesidad que nosotros prediquemos de esa manera. Es necesario que venga primero aquel que alice los caminos torcidos. Aquel que haga que sus padres vuelvan a sus hijos y sus hijos a sus padres. Que retome para que el Señor enderezar los caminos, limpiarlos. Esa es la palabra de la iglesia. ¿Para qué? Para que cuando venga el Señor te encuentre erguido, que Él con las ropas limpias. Por eso se vestía de la misma manera Juan el Bautista que Elías, porque las vestimentas de ellos eran las mismas. Era el poder del Espíritu de Dios que estaba en ellos. Gracias, Jesús. Y que esta palabra nos quede en los huesos, nos quede en los huesos, para que entiendamos de lo mal que se viene. Pero acá estamos nosotros, con el poder del Espíritu Santo, pero fervorosos, como aquel Elías, como aquel Juan el Bautista. Señor, gracias. y danos celos, celo ferviente de tu palabra. Amén.